Escucha lo que suena. Esto es nuevo. Lo más nuevo en Star Plus. Es el disco de la semana. Semana.